cosas tiene el amor. A veces cierra una herida, a veces causa dolor. Entrega tu corazón y serás correspondido. Nunca te des por vencido, dale paso a la razón. Si no la vas a querer, no dejes que se ilusione. Y si tienes mal de amores, de ti déjala vivir. No eres solo una ilusión, el amor que nunca llega. No busques la solución, ya tus campanas no suenan. Oh.